Hoy en Tontos con Poder. Virus, memes y fiebre en internet. Cupones, descuentos y bits. ¿El email ya fue? De espirales y monopolios. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. En 7:50. Sexto programa de Tontos con Poder. Quien les habla es Fernando Amdán. A mi costado está Ignacio Guevara Burgos con el Víctor en el medio. Siempre me olvido tu segundo nombre. Muy buenas tardes a todos que nos están escuchando. Vaya uno a saber dónde. Tal vez despertándose, tal vez preparando el almuerzo, un asadito. Es un gran día para sábado. Como hemos dicho alguna que otra vez, somos expertos interrumpidores del rito del asado. Sí, de hecho, tal vez haya algún asado que te estás perdiendo ahora. Los sábados lo tengo totalmente vedado de asado. Igual, digamos, me compensa un poco saber que hay gente, por ejemplo, que está en el auto escuchando, sintiendo el hambre, cagándose de hambre como yo. Nada, lo compartimos, ¿no? Como este momento tan lindo. Igual, expliquemos de qué va el programa. Igual, banco, y creo que me pongo acá en el lugar de la persona que se está levantando. Sí. Siendo la 1:04 en ese momento en todo el país. Sí. Y arranca con esto, con esta locura tecnológica, digital. Que pretendemos hacer la mena. Un poco contemos, recordemos de qué la va. La idea del programa, Tontos con Poder, como bien han escuchado en la apertura, es abordar un poco las nuevas tecnologías, pero no caer en la novedad por el chiche mismo, sino hacer una bajada más cultural, social y política, que es por lo menos lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, el detalle es que las canciones las incluimos siempre con alguna excusa o alguna razón desde el punto de vista tecnológico, sea que usan un pedal X para hacer la canción, porque fue la primera que se subió en YouTube, porque se difundieron por una red social, etcétera. Ahora les vamos a ir contando qué temas tenemos. Y me olvidé lo que iba a decir otra cosa muy importante. Entonces lo que queremos hablar entonces es de la cultura digital, más que el nuevo chiche de Nokia, del que también cada tanto se nos escapa el TN Tecno que tenemos dentro. Sí. Un saludo a Santiago Dorrego y a... Ya se me fue el nombre. Y a Fede Bimayer. Sí. Pero la idea es combinar un poco y un poco. Que se vuelva una cosa amena, divertida, en lo posible. Así sí. Que, nada, si usted viene de los compañeros... del programa de Sergio Fernández Novoa, no se muevan, porque hablamos también un poco de política. Sí. No, nunca se nos va del todo. Sí. Así que para mí es un mix interesante. Si usted estuviera ahí, mire, yo estoy haciendo una suplencia en este lugar, estoy cubriendo a Micaela Sánchez Malcom, que el próximo sábado estará con su hermosa voz femenina. ¿Dijiste el próximo sábado o el próximo asado? Las dos cosas. Que estará, bueno, entonces el próximo sábado aquí en el aire de las 7:50. Sí. Pero yo desde afuera, como me mantengo en todos los sábados precedentes, creo que hay un programa escuchable. Así que los invito a quedarse, a bancar en el aire 7:50, que hay mucho para escuchar. Drive our ships ¿Por qué elegimos este tema? Decíamos antes. Ustedes saben que esta canción, Immigrant Song, de Led Zeppelin, esta banda británica, que a mí me gusta mucho, valga la nota al pie, es una de las pocas que tiene derechos para ser usada en películas. Y Jack Black, que por estos días lo pueden ver en una película, creo que se llama Gulliver, en 3D, qué sé yo. Están todas las películas. Están todas las películas. Jack Black, hace algunos años, más precisamente en el 2003, hizo la película Escuela de Rock, School of Rock, y lo que hizo fue juntar a un montón de fanáticos de la banda, él se considera uno, y pedirles, vía un video que subieron a YouTube, a la banda que autorizara el uso de esta canción, como en pocos casos de la historia, para ser usado en una película. ¿Vamos a las vías de comunicación? ¿Cómo no? El teléfono, antes que nada, el 5354-6655. ¿Y por mensaje de texto? A aire, espacio, tu mensaje al 7075. Y nos pueden escribir por mail a... tontoscompoder@radioam750.com.ar. Chistes. Vos sos un fanático de la computación y más o menos. Ja, ja, ja. Y, a play. Lo dije en inglés. Chistes horribles en 750. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. En Los Tontos con Poder, el informe. Bueno, venimos de varios días y ahora con San Valentín, una fecha que me encanta. Te emociona, yo te veo la cara de emocionado por sí. Una fecha tan hermosa como el Día de los Enamorados. Sí, casi tanto como la de las calabazas, esa de octubre. Halloween. Pero lo que estamos viendo con esta fecha y con otras fechas que se van a dar durante el año es que cada vez más las marcas, las grandes empresas, apelan a la comunicación en Internet con lo que llaman campañas virales. Formas ¿qué palabra de... esa? Es... A mi me abuela, da un poco de miedo. Si a mi abuela también. O sea, puedes ubicarte en el medio de... o al lado de mi abuela en cuanto a miedos, pánicos y fobias. Y nadie sabe muy bien de qué trata. Algunos especialistas dicen que sí. ¿Usted le mandó un beso a Gabriela Strozuk, nuestra operadora? No. ¿Qué tal, polaca? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, se compró un mapa de San Telmo y está acá con nosotros. Ya llegó y está Virginia también en la producción. Vale, Virginia, vale la, un beso para ella. La mención. Bueno, entonces hablábamos. Tenemos las campañas virales en Internet que cada vez más las marcas se animan a usar formas no convencionales de comunicación y apelando sobre todo a la viralidad del boca en boca virtual, digamos, de lo que son las redes sociales. Pero para no hablar nosotros por boca de ganso, como sería lo de usual... Gansos. De gansos. Bueno, no te quise hacer cargo. Faltaba más. Tenemos en línea, si no me equivoco, a Darío Laufer. ¿Estás ahí, Darío? Hola, Cifer. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, Darío es periodista, es especializado en tecnologías, es el fundador y capo de la agencia La Real. Y bueno, da clases en Underground, en la UBA, en UP, sobre comunicación, nuevas tecnologías, publicidad. ¿Es así? ¿No le pifié a nada? Casi nada, salvo lo de la UP. Ah, perdón. Bueno, contanos un poco a nosotros y a la radio audiencia. No se dice así, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? Radio audiencia. Los radio escuchas. Radio escucha. ¿Qué es esto de las campañas virales? Y también hay otro subtipo, que no es lo mismo, que son los memes. Pero empecemos por las campañas virales en Internet. ¿De qué trata? Mira, básicamente las campañas virales son campañas que empiezan a pasarse boca en boca o a través de recomendaciones por distintos grupos de personas. La publicidad ya tenía esto, o sea, la viralidad de la publicidad es algo que existe desde hace muchos años, porque cuando surgió una campaña nueva y era interesante o pegaba por algo en el público, la gente empezaba a hablar y era un tema del cual se hablaba. Sí. Lo que cambió con Internet es que la recomendación es un poco más directa y en lugar de esperar a que pase la tanda en televisión, lo que haces es poder ver la campaña en el momento e incluso participar. La viralidad hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, es no solamente la visión de ese contenido, sino también que en algunos espacios la participación en ese contenido. Ajá. Por ejemplo, hay una campaña ahora que propone la Cámara Argentina de Productores de Vino, que es la campaña Vino Argentino, sí. Y que la viralidad ellos la están buscando a través de la cantidad de gente que sobre la charla filmada que existe le escribe un guión nuevo sobre el subtítulo y genera una charla nueva. Ahora, podría ser un ejemplo así. Si bien vos decís, bueno, tiene su historia en fuera de internet, digamos, también claro. Es cierto que una campaña viral, en el sentido que estás explicando, genera, y sobre todo si participan los usuarios, genera otro tipo de atributos a la comunicación, a lo que las marcas pretenden, ¿sí? Se plantean otros objetivos además de que circule el mensaje, ¿o no? Exactamente, sí, lo que la marca te pide, queremos algo que sea viral. En realidad viral no es un sustantivo, es un adjetivo. Tratás que una campaña sea exitosa y que después sea viral. Uno no puede planear un viral. Nadie se puede proponer como productor de virales. Como ningún equipo de fútbol se puede proponer solamente como campeón. Sí. O como ganador, cuando a veces puede perder. Sí. Darío, ¿cómo estás? Ignacio Guevara te habla. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Dime, buen día, ¿cómo te va? Las primeras campañas en Argentina, al menos que yo recuerde, virales, en el estilo de lo que estamos hablando ahora, serán aquellas de Quilmes, si yo mal no recuerdo, donde uno formaba un mensaje con famosos para dedicárselo a una tercera persona. Decime vos si había algo previo que yo no recuerde. Hay algunas campañas previas. Lo que pasa es que la de Quilmes fue la que instaló el concepto a nivel social, porque era una campaña, era una marca muy grande, o sea, una de las marcas más importantes. Debe estar en el top 5 de las que mayor inversión hace por año en publicidad, y ahí surgió el concepto de viralidad. Pero esa viralidad es nueva, es del 2009, si no me acuerdo, esa campaña, o 2008, perdón, del 2008. Previo a eso ya habían habido unas campañas virales con videos que eran interesantes, más afuera que a nivel local. A nivel local se había apelado a la viralidad, pero no tan fuerte como en ese ejemplo de Quilmes, que fue el que marcó, el que hizo conocido el tema a nivel social. Por eso, pero para que sea una campaña viral, que es lo fundamental, entonces es solamente que se pueda masificar, digamos, sin la presencia de... sin una operación como fuera una pauta, digamos, en un medio, o hay algunas características extras que están quedando por fuera. Una de las características es que sin necesidad de una pauta funciona afuera. Esa sería una característica. No es el caso de la de Quilmes. La de Quilmes tiene mucha pauta arriba. O sea, se complementa la pauta tradicional con una campaña viral, digamos. Es lo que se debería hacer. Para que una campaña sea realmente viral, hay que complementarlo con una pauta. Lo que pasa es que muchas veces lo que pide el cliente es hacerme la campaña y que sea viral, así no tengo que gastar plata en medio. En vía pública, en medio. No es lo correcto. No sé si mucha gente se acuerda, perdón Darío que te interrumpí, sí. Que una de las primeras campañas virales que se dio a conocer así fuerte y que no se leyó como tal fue la de la película del proyecto de Blair Witch, de la bruja de Blair Witch, que se empezó a hacer, incluso también prescindieron de lo que era la pauta tradicional porque empezaron a hacer circular, es fácil acordarse, me parece, un video donde unos chicos habían desaparecido en un bosque, presuntamente bajo el latigazo, la captura, el secuestro de la bruja de Blair, y empezó a decirse que la película era un documento real, y así tuvo un éxito bárbaro, una película que gastaron dos mangos, digamos. Bueno, por eso piden muchas veces que el efecto sea ese, tratar de eliminar la pauta de medio. Sí, es un gran ejemplo el del proyecto Blair Witch. Pero fue para una película, es para un producto cultural. A veces ligar lo viral a una marca no es tan fácil. Por ejemplo, el viral de Quilmes tiene los componentes tradicionales, por ejemplo, pauta de medios, y por el otro lado los famosos, que siempre son como el ancla que quieren usar las marcas para que las audiencias masivas reciban el mensaje. Y desde tu experiencia, particularmente con La Real, ¿cuán difícil es para una marca nueva, supongamos AM750, que no es un mal ejemplo, somos jovencitos en el aire, imponerse... Solo en el aire. En lo demás, vaya uno a saber, dependerá de cada uno. ¿Cuán difícil es entonces masificarse, lograr notoriedad a través de una campaña viral cuando tu nombre no existe antes? Y hay que buscar cuáles son los atributos de AM750 para poder planear algo que después sea viralizable. Ustedes compiten en dos espacios. Uno es con el resto de los memes y los virales que existen en, por ejemplo, un territorio determinado o en una lengua, por ejemplo, el castellano. Y por el otro lado son una radio, con lo cual el formato radio que existe y que yo, por ejemplo, puedo estar monitoreando a través de un radio receptor, tendría que tener algo en internet que permita, que no sea solamente el casting, o sea, broadcastear la señal. Broadcastear es transmitir la señal. Traduzco, perdón, Darío. Broadcastear es transmitir la señal. Emitir. Bien, sí, nosotros por ejemplo antes mencionábamos el ejemplo de San Valentín, ahora está por ejemplo en la calle y en internet la campaña de Doritos, San Valentín, sí. San Valentón, ¿cómo era? San Vale Todo, con así en su afán de sexualizar la fecha, digamos, pero también hay algunos que nosotros quizás desde fuera de Estados Unidos y demás, lo vemos como videos curiosos en internet, desde Federer para Gillette pegándole una pelotita de tenis, desde había otra la licuadora Blendtec, la de Blendtec, que era unos científicos que licuaban un iPhone o un iPod, pero también acá se dieron anécdotas interesantes. Vos participaste de una que es la de Elvis en Argentina, que estaba vivo y en Argentina, pero ¿me lo contás ahora en un segundito? Sí, dale. Aire. Hace 3, 4 años, ahora Darío me va a especificar bien la fecha, había en la calle unos papelitos que aseguraban que Elvis, casi esos papelitos que ofrecen como los profesores particulares, decía Elvis está vivo y en Argentina, había una imagen medio borrosa de Elvis, y después nos encontramos con un video donde tomaban imagen de un supuesto Elvis que estaba vivo en Argentina y más precisamente en Córdoba. Vos sos culpable de esa experiencia, o parte, por lo menos. Sí, muy muy responsable y muy culpable de esa experiencia. ¿Qué fue eso? Contanos. Y estábamos experimentando. Eso lo hicimos en el marco de una agencia publicitaria en la cual yo trabajaba en ese momento. E hicimos en paralelo dos acciones. La idea original de Elvis la tuvo un compañero mío de trabajo con quien hicimos dupla mucho tiempo, se llama Carlos de Liga. Y Carly tuvo la idea de generar tratar de accionar distintos medios para poder imponer una idea en base a un mito urbano. Porque teníamos que explorar qué era lo que pasaba con esa viralidad que veíamos en la reproducción de videos que había afuera. Sí. Entonces decidimos hacer una acción que tenga distintas, que tenga a su vez distintas acciones internas. Sí. La acción total se llamaba Elvis en Argentina. Y nos apoyábamos en el mito que estaba validado por un sitio del gobierno de la ciudad, que decía que Elvis, que había un mito que decía que Elvis vivía en Argentina. Entonces nos basamos en ese mito, y como había historias circulando sobre eso, que él, en vez de que de morirse, él al otro día se vino acá a la Argentina en 1977, sí. Como se venían los 30 años de su muerte, Carly se le ocurrió la idea de reactualizar ese mito. Entonces pensamos una estrategia, haciendo un documental falso, que es el que está al aire hoy, sí. Después un sitio con un libro, que era la investigación de cómo Elvis había llegado a la Argentina, protagonizada por un periodista que se llamaba Jerónimo Burgués, un blog que apoyaba toda la idea, sí. Que lo hacía un blogger que se llamaba Billy Boy, que en ese caso era yo, sí. Y con acciones en la calle de guerrilla, con esos stickers tipo profe particular que vos contás. Vamos a cortarlo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Esto es un viral, en realidad. Es un viral, no existe. Darío, ¿estás ahí? Lo perdimos. Bueno, podemos escuchar Elvis de Capanga. No sé qué pasó. Gordo y pelado está viviendo con Carlos Paz. Hubo un ruido raro con Darío. ¿Lo perdimos? Bueno, seguimos. Íbamos a mencionar más ejemplos de campañas virales. Por ejemplo, hace poco se empezó a decir, a afirmar que Maika Migorena, lo recordarán de los exitosos Pels, había arreglado con una marca japonesa para hacer una publicidad en japonés. Y empezó a circular, el video era raro porque lo veías vestido de panda o no sé qué, que el panda es chino en realidad, no japonés, me parece. El panda chino, el panda chino. Y hasta que y había pintadas en la calle, hasta que un punto se descubrió que era de una bebida energizante de acá, que después no trascendió mucho más, me parece. No, de hecho fue una campaña de Quilmes, una marca de Quilmes. Ah, esa, no sabía. Que sí que no logró demasiada repercusión. Darío, ¿fuiste víctima de la viralidad? No sé, me parece que fue Elvis que no le está gustando que contemos esto. Bueno, menos mal que tomaron el ejemplo de Elvis y no de, no sé, de algún nazi, viste, que siempre se cuentan, que están dando total vueltas por Bernal. No, la idea con Elvis. Porque ya puede era... ser, no sé si Bernal. Sí. ¿Cómo, perdón? La idea con Elvis fue hacer algo más tranqui, que nos gustaba a nosotros, y además ese año se cumplían los 30 años. Ajá. ¿Y qué resultados hubo de, no sé, reproducciones de video? Porque me imagino que todo esto terminó siendo como una gran... un experimento y una demostración de qué se podía hacer con este tipo de herramientas. ¿Qué hubo? Totalmente. ¿Te acordás de los resultados, más o menos? Sí, la acción la medimos durante los 8 meses que la planeamos. Nosotros subimos el documental mucho antes y subimos el blog mucho antes de el 16 de agosto, que es el aniversario de la muerte de Elvis. Sí. Lo fuimos monitoreando todo ese tiempo. El video tuvo creo que había tenido 27.000 reproducciones. Sí. En total. Sí, sí. En ese momento. Yo no me acuerdo todos los números exactos, pero había tenido 27.000-28.000 reproducciones. El blog había tenido el día de la muerte de Elvis 30.000 visitas. Ajá. Y en total tuvo más de 100.000 visitas. Con un presupuesto acotado, me imagino. Y el presupuesto, la verdad es que fue nulo. Sí, sí, sí. Nulo. Sí, sí. Ahora, pero no está bueno eso tampoco, porque después las marcas creen que hay que usar presupuesto nulo y... No, bueno, pero ustedes lo hicieron por una cuestión, me imagino que ahí en el medio de trabajo de ustedes, no de gasto, digamos, en materia prima, y hay el trabajo de agencia y de creatividad, que eso es... a alguien se le tiene que ocurrir esto y alguien lo tiene que ejecutar. Claro. Y lo otro que te quería preguntar es... Igual, dame un comentario. Sí. Un concepto clave de la publicidad es aquello de la relevancia y la pertinencia, de si algo es relevante, si genera interés, pero si es pertinente a la marca o a la categoría de productos que de los que se están hablando. La pregunta es, ¿funcionó efectivamente, logró recordación de marca la campaña de Elvis? A nivel, nosotros vemos que a nivel de trabajo de agencia nos sirvió mucho porque fue presentación de credenciales durante un tiempo. Nosotros contamos que habíamos salido con eso. Ajá. Y a nivel Elvis en sí mismo es el mito que siguió y se recontra súper reactualizó. Todos los años vuelven a pasar el documental, hacen notas alusivas, incluso año 32, 33, siguen apareciendo y se sigue hablando de la misma acción y el mismo tema. Uh-huh. Por supuesto, en los medios nosotros nunca contamos que había sido una acción planificada. Solo se contó eso en algunos festivales porque, bueno, fuimos a concursar por los premios también. Sí. Que era el objetivo de todo esto, primero. Necesitábamos ganar premios como agencia y tener casos de éxito para mostrar de qué podíamos hacer con Internet. Y qué métricas, qué aprendizaje se podía tomar en Internet. El otro, lo más interesante. Sí, el otro tema, bueno, también que está dando vueltas es... lo vamos a tratar más adelante, más en detalle, es que en realidad se habla mucho de Internet de viralidad y sin embargo todavía no el presupuesto de las marcas y las empresas en Internet no se sigue llevando la mayoría, aunque crece, no se sigue llevando todavía una porción importante. Va a ser tema para otro programa. Te tenemos que despedir, Darío, y agradecer por la participación, por interrumpirte el asado, como siempre decimos. Gracias por estar. Buenísimo, gracias a ustedes, chicos. Bueno, un abrazo. Abrazo. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado. Se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, está lavando la limo cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Será mejor así. En Los Tontos con Poder estás escuchando a Andrés Calamaro, Elvis está vivo. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Sin repetir y sin soplar, voy a hacer esta lista gigante. Groupon, Cupónica, Let's Bonus, Agrupate, Living Social, Porundia.com, Grupalia, Clicón, Coupon Star, Flipaste, Dilandia, Club Coupón, Descuento City, Mercado Grupal, Couponet, Andá de mi parte... Y no te la pierdas. Paso. Estás mencionando todos que son sitios, plataformas online de descuentos, cupones, beneficios. ¿Son cuántas son? ¿15, 14? Más o menos. Las que encontramos. Sí, las que encontramos en un vuelo de pájaro 10 minutos antes del aire. Ya algo hablábamos y nos preguntábamos por el modelo de negocio de una plataforma en internet. De que, lo que un emprendedor como Santiago Bilinkis, que ha sido... Sí. Que ha sido el creador de OfficeNet en su momento, denominada como los parripollos de internet. Sí. ¿Cómo? Sí. Ese, ¿cómo explicar? Esa cosa que todo el mundo copia sin una idea clara de hasta dónde llegar, como pasó con las canchas de pádel, con los todo por dos pesos, con los locutorios, con los videoclubes, con... Las canchas de pádel. Sí, es verdad. Uno de los referentes en lo que es plataformas de venta online, y tengo acá algunos datos, pero está... Por ejemplo, desde su lanzamiento facturó más de... tengo acá el dato, ¿eh? No, el dato es $1,000 millones ahorrados solo en Estados Unidos y más de 1.500 millones ahorrados en todo el mundo en términos de beneficios. Y en Argentina llegó hasta hace poco, se está masificando bastante, que es la empresa Groupon. Tenemos al otro lado de la línea a Federico Malek, que es el gerente general, el CEO de Groupon Argentina y Uruguay, si no me equivoco. Federico, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Estoy acá, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿desde dónde estás hablando? ¿Dónde te estamos ubicando? Estoy en Buenos Aires ahora, acabo de llegar de Montevideo justo. Bien, porque estás a cargo de las dos oficinas, ¿no? De Argentina y Uruguay. Bueno, un poco lo que nos interesa para explicar a la radio audiencia, otra vez con ese tema, es un poco cómo, que explique, seguramente lo debes tener muy simplificado, de qué es, cómo funciona una empresa como Groupon, de qué la va. ¿De qué? Discúlpame. ¿Cuál es el negocio de Groupon? ¿Cómo trabaja? Mira, es simple. Nosotros ofrecemos un descuento diario todos los días en las principales ciudades de Argentina y Uruguay, es decir, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Montevideo. Uh-huh. Todos los días ofrecemos propuestas distintas en servicios como gastronomía, estética, belleza, actividades. Y vendemos nuestras propuestas al público, ¿no? Que ingresa todos los días a la página a través de tarjetas de crédito. Nosotros vendemos, o sea que es un modelo de e-commerce. Ajá. El modelo de negocio per se es que, bueno, o sea, de todo lo que vendemos, una una parte va para nosotros y una parte va para la empresa. ¿Y cómo es que es viable? O sea, ¿es viable que haya tantas empresas con propuestas, no digo similares, pero que apuntan, si se quiere, al mismo tipo de prestación? Así como está Groupon, bueno, había otras empresas que mencionamos. ¿Se puede sostener en el tiempo una cosa así? Mira, no lo sé. En Argentina la verdad que me parece que hay demasiadas. A nivel mundial hay como aproximadamente como 600 clones de Groupon, ¿no? Uh-huh. Groupon fue la que inició este modelo de negocios en el noviembre del 2008 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Uh-huh. Y a partir de ahí, al ser un modelo que tiene barreras tecnológicas muy bajas, es decir, no es una plataforma muy difícil de desarrollar, surgieron miles de clones. Lo que sí te puedo decir es que las barreras comerciales para ingresar en el negocio son bastante altas, es decir, conseguir varias propuestas en varios sectores, ¿no? De gastronomía, de spa, de estética, todos los días requiere de un equipo comercial bastante alto. Es por eso que las que más fuertes estén en lo comercial es la que más fuerte es la que van a pisar en el mercado y es la que van a perdurar, en definitiva. El descuento que hoy está en el sitio en la portada de Groupon dice 70% de descuento en unas sesiones de plataforma vibratoria. Uh-huh. Que es raro. No sabemos término, qué es. No sabemos realmente no sabemos qué es. No queremos, no queremos preguntar. No queremos preguntar. La pregunta yo no sabía la cantidad de tratamientos de estética que las mujeres se podían hacer hasta que arrancamos con este negocio. Y ustedes están muy orientados como a la mujer, digamos, en general, por los descuentos que suelen tener. Sí, porque lo que compra la mujer es... A ver, la mujer para comprar es como muy impulsiva, mucho más impulsiva que de lo que es el hombre. Acá Virginia Díaz, nuestra productora, afirma. Sí. y justamente lo que buscamos nosotros es eso, ¿no? Que en 24 horas una oferta se comente en todos los pasillos, en todas las oficinas, en todos los lugares públicos, ¿no? Y es algo que las mujeres comentan mucho. Cuando compran, por ejemplo, una sesión de, no sé, de tonificantes o de... limpieza facial o de lo que sea, están comentándolo con casi todas las amigas, ¿no? O sea, ¿cuándo viste un hombre comentando sobre la campera que se compró o sobre la camisa que se acaba de comprar en el shopping? Depende, los metrosexuales van ocupando espacios. La pregunta es, con un 70% de descuento, ¿quién paga el pato de esto? ¿Cómo, quién se hace cargo de ese porcentaje tan alto que no está entrando en efectivo? Porque una de las reglas, si no mal no recuerdo, es que los descuentos siempre van por arriba del 50 o 60% que se ofrecen, ¿verdad? Exactamente. Mira, el modelo que nosotros tenemos es un modelo de publicidad. Nosotros lo que vendemos a las empresas es brindarles la posibilidad de, por 24 horas, realizar una publicidad de alto impacto. De cierta manera que el descuento que ofrece la empresa, ¿sí?, es como el gancho que tienen las mismas para atraer a cientos de nuevos clientes prácticamente de la noche a la mañana. De manera que, el descuento es simplemente como una excusa para ganar nuevos clientes que después se vuelvan recurrentes, que prueban el servicio, se queden... ¿no?, como maravillados por el servicio que ofreció el restaurante o el centro de estética, y después obviamente vuelvan. Ese es el modelo de negocios que nosotros ofrecemos para las empresas. Y acá en la Argentina, bueno, no sé si manejas, me gustaría cifras de Argentina y no tanto de Argentina y Uruguay. Vos estabas comentando, ¿no?, de la cantidad de pesos o dólares ahorrados que había en Estados Unidos, que superaban los 1.000 millones de dólares. Sí. Acá en Argentina ya llevamos ahorrados 14 millones de pesos. Ajá. ¿Para cuántos usuarios asiduos? No sé cómo los miden. Nosotros tenemos aproximadamente a nivel mundial como 50 millones de usuarios. Acá en Argentina, habiendo lanzado hace 8 meses ya, sí. Tenemos aproximadamente 200.000 visitas diarias al sitio. ¿200.000 visitas diarias? Ajá, exactamente. Me gusta cómo rehuyen al tema de la facturación, lo digo con cariño, Federico, ¿eh? El tema de la facturación con el tema del dinero ahorrado. No muchas empresas pueden hacer eso. Si yo te pregunto cuánto facturaron, cuánto llevan facturados, no me lo vas a decir. No, imposible. Llevamos muy poco tiempo. Hay muchos competidores, como te dijiste. Sí. Hablemos de cifras, sigamos con el tema de las cifras. 6.000 millones de dólares 6.000 millones de dólares, señor, en su casa, piense en una habitación llena de dinero. ¿Cuántas camas vibratorias con eso te puedes comprar? Ni hablar. Fue la cifra que trascendió, que no está confirmada de todas formas, que Google le ofreció a Groupon para comprar la compañía. Y Groupon la rechaza a esta oferta. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá, o sea, yo la verdad que muchos comentarios acerca de la estrategia comercial no, a nivel internacional, ¿no? Estratégica no tengo. Yo lo único que, digamos, te puedo decir es que queremos ser una empresa independiente, y yo creo que dentro de poco tiempo se va a hablar de Groupon de la misma manera que se habla de Facebook, Twitter, Google o eBay, ¿no? ¿Cotiza, o sea, en bolsa Groupon? No, por el momento no. ¿Y hay planes de hacerlo? ¿Se sabe? Sí, yo creo que sí, a nivel internacional. Yo creo que están pensando en eso, al igual que un montón de otras estrategias, como, bueno, mantenerse privada o buscar algún socio estratégico. Todavía no está definido eso. Otro dato que no te preguntamos, ¿con cuántas marcas tienen acuerdos? Me imagino que van rotando, pero con ¿cuál es ese número? Hoy en día ya llevamos publicados como más de 1.500 empresas entre Argentina y Uruguay. Ah. Y la idea justamente es armar un plan de publicaciones recurrentes con todas ellas, sí. ¿No? En el transcurso de un año. Bueno, hablamos con Federico Malek, gerente general de Groupon Argentina y Uruguay. Da para seguir charlando de cuál es el modelo de negocio y en qué va a derivar. Acá nos prometen, Federico promete que va a ser tan conocido o tan rimbombante como Facebook, Twitter y otras cosas. Seguramente entonces nos va a dar ocasión para volver a hablar. Te agradecemos la comunicación, Federico. Dale, muchas gracias. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. We're heading west. Bueno, voy a matar al mote este de los padres del rock electrónico de Depeche Mode, que es lo que acabamos de escuchar, más precisamente Feel You. ¿Por qué? Porque estos se caracterizaron, estos muchachos, de usar mucho sintetizador y mucho sampler en sus canciones, como en este caso. Pero resulta que algunos de sus integrantes, para lograr comprarse estos sintetizadores y sampleadores, que se dicen, hicieron trabajos de carpintería para comprárselos. Y así fue que lograron tener sus primeros instrumentos electrónicos. Así que les borré todo el glamour. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Vamos con algunos mensajes de oyentes que van llegando a Twitter, una de las vías de comunicación que no habíamos anunciado, twitter.com/tontoscompoder. Algunos mensajes. Tami dice, pide que el programa sea diario. Señores directivos de la emisora, allí ustedes. Luciana dice, che, no tienen podcast, nunca lo puedo escuchar en vivo. Sí, pueden entrar, ¿a dónde? tontoscompoder.com.ar, ahí vamos subiendo los podcasts completos del programa. JKS dice, a ver Cupónica, a llamar a la radio, que si no parece que todo es Groupon. Es nunca, verdad. Es verdad, sí, quedó pero, parcial. Bueno, pero mencionamos a todas las empresas. Hemos nombrado todos, y Fede Drucha, que dice, escuchando Tontos con Poder en las 7.50. Agradecemos a todos los que están del otro lado de del equipo de radio. Muy bien. Vamos con una de las secciones que tocamos cada tanto, que es Trackback, que es esta sección que lo que intenta es recuperar, como una especie de papelera de reciclaje, ajá, los temas que vamos, de los que vamos hablando durante la semana. Una de las cuestiones que hablamos la semana pasada con nuestro invitado Carlos Javier Rodríguez, periodista cubano, exactamente, fue la cuestión de los blogs y del acceso a internet en Cuba. Y lo que le preguntábamos en su momento era sobre si hay bloqueos a sitios allí en la isla. Y justamente una de las noticias de la semana fue que se desbloqueó, qué mal que estamos hablando, el acceso a blogs de disidentes cubanos como, bueno, la famosa Joanny Sánchez, que ha sido ya una banderada de la disidencia allí en Cuba, con su blog que se llama Generación I, si yo mal no recuerdo. Y hay otros sitios similares, como Voces Cubanas o Desde Cuba, que se han liberado para el acceso dentro de la isla, de todas formas dentro de un contexto bastante limitado, como es que no todos los cubanos tienen, ni muchísimo menos, una computadora en sus casas. La prueba que presentaba Joanny Sánchez era que fue con su computadora a probar un wifi de un hotel y que lograba tener acceso. En Los Tontos con Poder, breves. Bueno, vamos con los breves. No queda otra, no nos dejaron opción. ¿Qué tenemos para esta semana? Lo vamos a decir a esto porque es como un poco inevitable, pero estamos hartos... A la pelota. Hartos de los servicios para todo de Google. Google siempre tiene algo que cambia tu vida todas las semanas. La semana pasada era para poder ver museos, la semana anterior ya no me acuerdo. ¿Qué era para ver museos? Un sistema que te permitía navegar dentro de, con imágenes 360 dentro de un museo, poder recorrerlo, sí, ver detenidamente los cuadros. Con etcétera. El eslogan de te ahorras las colas para entrar. Exactamente. Y ahora, igual todos sabemos que no es lo mismo, sí, visitar el Louvre que visitarlo en fin, online. Bueno, Tami está diciendo acá, no me entendieron, le pedimos disculpas, que nos, sí, nos comente nuevamente y lo hacemos. Google ahora planifica bodas. Se mete en todos los aspectos de la vida. Sí. Entonces, lo que proponen es... el sitio se llama Google for Weddings, Google para bodas. Y lo que permite es ofrecer una especie de sitio web de la boda donde uno pueda compartir, por ejemplo, la lista de regalos, subir las fotos, exactamente, compartir más fácil la invitación a la boda. Ese tipo de cosas que son bastante útiles. Imagino que permitirá separar a los que van a la iglesia de los que van a la fiesta, que siempre es como el tema más polémico de los... Urticante de los... Sí. De toda la cuestión de la organización del casamiento, porque siempre hay uno que se te ofende que no va y qué sé yo. Y a su vez lo que ofrecen es un concurso con un premio de $25,000, sí, para los primeros que se anoten exactamente, y ofreciendo la ayuda de una wedding planner. para quien sea el ganador de este concurso. No va a faltar algún fanático que lo haga. Ya estuvo el caso de un israelí o israelita, siempre nunca me acuerdo cómo se le dice, que se había puesto Yahoo o algún nombre por el estilo, o Napster, se había puesto como segundo nombre. ¿Qué más tenemos? Como segundo nombre. Y otra que tenemos, que fue una de las noticias de la semana, es que dos gigantes, otra vez Google y Facebook, sí, estarían evaluando la compra de Twitter. Con lo cual, esto es ya el monopolio del grupo Clarín del Internet. De la Internet, lo dijiste. Se te escapó. De la Internet. De la Internet, diría Micaela. 10.000 millones de dólares sería el número. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 60%. Temperatura 26 grados, 3 décimas. Fiat de Morón. Fue por orden del juez en lo penal económico Rafael Caputo en el marco de la causa del avión con 944 kilogramos de cocaína descubierto en Barcelona. En el procedimiento, que fue realizado en la sede de la empresa en Vicente López, se secuestró abundante documentación que será analizada por el magistrado. Las paritarias docentes de la provincia de Buenos Aires pasaron para la semana que viene. El titular del gremio SUTEBA reclamó un piso de 2.500 pesos, en tanto la propuesta ministerial es elevar de 1.840 a 2.150 pesos en marzo, lo cual no conformó a los representantes de los trabajadores. Igualmente, el ministro Scilioni consideró que hay espíritu de diálogo y que no hay manera que el 28 de febrero no comiencen las clases. Noticia de afuera. La OMS informó que el alcohol causa el 4% de los decesos en el mundo. El informe de la Organización Mundial de la Salud indica que la ingesta desmedida de bebidas causa más muertes que las complicaciones del HIV, la tuberculosis y la violencia. Agrega que aproximadamente 2.5 millones mueren cada año por esta causa, siendo Rusia donde se da el índice más alto, con 1 de cada 5 fallecimientos por causa del alcohol. Pelota. Continúa la primera fecha del Clausura. Desde las 17 horas en Bahía Blanca, Olimpo recibe al Banfield del debutante como técnico Sebastián Méndez. En tanto, a las 19:10 en el nuevo gasómetro, el Ciclón se enfrenta a Gimnasia de Esgrima La Plata con la vuelta al fútbol argentino del mellizo Barros Schelotto. Cierran la jornada el local Colón contra Quilmes en el Cementerio de los Elefantes a las 21:15. Humedad 60%, temperatura 26 grados, 6 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio. AM750. Vos sabés que a principio de esta semana, del mes. Te pido un fernet, gracias. Sí, me olvidé el vaso yo. A principios de este mes salió una noticia de que sobre Windows, que decía un poco correrse de su histórico acuerdo con Intel. Windows, perdón, es Microsoft, proveedores de sistemas operativos. Y Intel es el bicho que hace andar una computadora, al fin y al cabo. O sea, tenés las dos partes. La parte del software, que es Microsoft, con Windows. Y la parte de los procesadores, que logra que uno se le vuelva tangible el software, por decir medio una burrada, pero acceder a las capacidades del software, vía Intel. Y se había armado lo que se llamaba la espiral Wintel, que era básicamente que... cuando había nuevos equipos, nuevos procesadores que hacían funcionar más rápido los equipos, había una versión nueva de Windows que aprovechaba todo eso. El tema es que eso obligaba a todos los demás a hacer nuevo software, nuevos programas para hacer las actividades diarias que uno hace con una computadora, nuevos juegos, por ejemplo. Entonces, como había más demanda de más tecnología, de más recursos, de más capacidad, como se suele decir en la calle, había una computadora nueva. Entonces, era una espiral. Siempre había un desarrollo por un lado que llevaba un desarrollo por el otro, que llevaba un desarrollo del otro lado, y así sucesivamente por la historia, por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente se cae de maduro. Espiral Wintel es por Windows e Intel. Y siempre se usa mucho ese término, incluso en los medios masivos de comunicación, porque siempre la lógica fue la que explicaba Nacho, de que el software empujaba a la venta de hardware y viceversa, con lo cual se volvía difícil. Ahora, lo que está pasando con los nuevos terminales, llámense smartphones o teléfonos inteligentes, Retiro también, BlackBerry, iPhone, los iPad, que son las tablets, es que Microsoft está mudando un poco su estrategia de procesadores a tener chips. Se nos murió Nino Dolce. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Se me fue el... El nombre del autor. Sí, sí. No me acuerdo cuál era. Y... Nino Rota me salió, pero no, claramente no era. Sí, es por ahí, Por ahí es. Entonces tenemos, por un lado, que Microsoft se corre un poco de Intel. Nino Rota, exactamente. Sí, ¿viste? Sí. Estaba muy bien. Microsoft se corre de Intel para hacer los chips en vez de los procesadores de Intel, o sea, deja de lado una de las patas de este espiral. Pero y por otro lado, hace ya algunos años vemos con Internet el concepto de cloud computing. ¿Qué es cloud computing? O sea, Internet. Claudia, una chica que trabaja. Es tener Internet o usar la computadora con recursos que están no alojados en tu computadora o en tu hardware, sino en Internet. El ejemplo más clásico, básico, es webmail, ¿no? Tener Hotmail, tener Gmail, Yahoo y demás. Entonces, de alguna forma, esa tendencia va cayendo un poco a que se empujen, digamos, el software y el hardware, porque se usan cada vez más recursos en Internet y cada vez más se apela a nuevos terminales que no son computadoras. Y por cierto, el hecho de que los celulares no están hechos por Intel, digo, venimos de hace unos días, uno que podría haber sido tranquilamente un breve, es que Windows va a estar dentro de los teléfonos Nokia. Con lo cual, claramente, ya esto es el acabose. En Los Tontos con Poder, favoritos. Dos favoritos para compartir el día de hoy. Ustedes saben que siempre recomendamos aplicaciones y cosas que están rondando Internet y que tienen que ver un poco con el concepto que mencionábamos antes, que era el cloud computing, el tema de tener recursos en la nube, en Internet, y usarlos sin tener que descargarlos incluso. Dos, este programa. Uno que se llama Xamarin. ¿Sí? ¿Qué es Xamarin? Es una especie de cruza entre el MSN, el mensajero, y el Twitter. ¿Por qué? Porque lo que permite, sobre todo en oficinas y en empresas, organizaciones que están bloqueadas este tipo de aplicaciones, es tener una suerte de mensajero cerrado por organizaciones, intercambiar mensajes con colegas de trabajo. Con lo cual, no solo te salteas los bloqueos que los malos de la gente de sistemas suelen hacer en tu empresa o en tu lugar de estudio, de trabajo. Saludo a la gente de sistemas de torneos y competencias que tiene unas actividades ahí bien medio fuleras. No solo te permite saltear eso, sino que te permite incluso trabajar más coordinadamente con compañeros y gente que esté fuera del país o en otros lugares. La segunda herramienta es más de entretenimiento, digamos, que se llama YouTube Social. No es una red social nueva, sino que... Basta de redes sociales nuevas, por favor. Solamente agregando la palabra social a cualquier link de YouTube, uno puede ver ese video que estaba por ver, pero al costado se hace como... Podés compartir, haces una suerte de sesión que puedes compartir con amigos y chatear, digamos, comentar lo que hay en ese video. Cuando uno quiere compartir un video y compartirlo en el momento con varios amigos, bueno, se hace como este tipo de sesión con YouTube Social, solamente agregando la palabra social después de YouTube. O sea, en vez de youtube.com/lo que fuere, esto es youtubesocial.com/lo que sea. Exactamente. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 7:50. Bueno, como decía el separador, nos vamos a volver a ver en el séptimo programa de Tontos con Poder el próximo sábado a la 1 de la tarde. Mantenemos el contacto por Twitter, www.twitter.com/tontoscompoder, y en nuestro sitio web, que es www.tontoscompoder.com.ar. Después este programa sigue Animal Político, después Consagrados con Aliberti, y después pueden ver la programación de la radio en el sitio de la radio. www.radioam750.com.ar. Bueno, nos despedimos con MGMT Weekend Wars. Chau.